Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba, bye, tú con un alma inquieta. Ay, amiga, tengo miedo. Necesito abortar. ¿Por qué miedo? Si abortar tomando pastillas en las primeras 12 semanas es simple. Tiene muy pocos riesgos. Y si tuvieras complicaciones, se podrían tratar en un hospital. Es muy parecido a un aborto espontáneo y nadie notaría la diferencia. ¿Y cómo sabéis tanto? Porque mi prima lo hizo el otro día. Además, hay redes feministas y lesbofeministas que entregan información para un aborto libre, seguro y autónomo. ¿Pero estáis segura que va a resultar? Sí, si se hace correctamente, el método es súper efectivo. ¿Queréis que busquemos la información? Ya, dale, vamos. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso pa' todas. Infinitas causales. Busca en tu territorio a la red feminista y lesbofeminista más cercana. Miso pa' todas. Infinitas causales.